magia. Dilo. Maya caribeña, ¿qué? Guatusi. ¿Cómo que no? Salsa. Arranca. Échale. Échale, échale, échale, échale, échale, échale, échale. La culpa la tiene usted. La culpa de esta guaracha. La culpa la tiene usted. Y agitar a los rumberos y también a las muchachas. La culpa la tiene usted. Y por toda Venezuela, mi gallo cantando va. La culpa la tiene usted. Y también para el mundo entero, con magia caribeña, caballero. Muy buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 23 de julio de 2012, este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Pedro Calzadilla, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación en la Dirección General de Medios, Vladimir Sosa Sarabia. En la coordinación de programación, Randolph Borges, quien se reincorporará el próximo 6 de agosto. Te esperamos, Randolph. En la coordinación de información, Acarantair Barreto. En la coordinación técnica, José Gregorio Goyo Sánchez. Y nos acompaña la mañana de hoy nuestro camarada Braylis Manco. Bienvenido, Braylis. Gracias por acompañarme a mí, esta servidora, Enza García, con ese batallón de gente que es la más importante y querida de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con Guatusi y con Guatusi con magia caribeña, señor Gallo. Y bueno, ya tengo que hacer referencia a eso, pues en este lunes solitario, entre el fin de semana y el feriado el día de mañana, que celebramos el natalicio del Libertador Simón Bolívar. Por aquí hay mucho movimiento, por aquí por los lados del Foro Libertador. Realmente lo están poniendo precioso. Es impresionante la cantidad de plantas de todo tipo, rosas, calas, todo el trabajo de jardinería que se ha venido realizando en la Plaza Omar Khayyam y las adyacencias del Foro Libertador. También se hizo una remodelación que antes, cuando uno subía por el Boulevard Panteón, lo que se encontraba era un muro gigantesco, que era la Plaza del Panteón. Pues bueno, a ese muro pues se le abrieron unas escalinatas muy hermosas, por cierto, rodeadas de helechos, que te llevan directamente del Boulevard al Panteón Nacional, porque antes uno tenía que bordearlo. El mausoleo prácticamente listo, quizás lo que le falta es la parte del estacionamiento, algo de una de las plazas que va a tener. No obstante, bueno, ya el mausoleo Bolívar se estima que se ha inaugurado entre mañana o el 25, que es el día de Caracas. Entonces, bueno, todo esto por acá ha estado súper revuelto porque ha habido mucha obra, mucha tierra. Tierra del poco de plantas que están sembrando, la tierra de las obras del mausoleo, la tierra de cuántas remodelaciones hay. Y bueno, para las personas que somos alérgicas como yo, pues nos tienen la nariz un poquito tapada, ¿no? Estamos un poquito afectados con eso, pero contentos porque realmente los espacios están quedando bellísimos. Esperamos que estos espacios sean conservados, sean cuidados por la comunidad. Y bueno, no solamente los espacios hay que embellecerlos, sino que llenarlos de vida y darles seguridad. Uno de los grandes problemas que tiene el Foro Libertador, por ejemplo, es la falta de iluminación. Esperamos que cuando se haga de noche tenga la iluminación que se merece este espacio. La otra, la falta de vigilancia. ¿Cómo es posible? Tenemos al lado los cuerpos de los próceres y de los notables del país y que no haya ni un solo policía, ni un solo vigilante. Es para que el panteón estuviese custodiado las 24 horas del día, cosa que no ocurre. Entonces, esta zona tan importante y tan hermosa, porque este es uno de los rincones más hermosos de la ciudad, es también uno de los rincones más inseguros y peligrosos, ¿no? Esperemos que, bueno, no solamente sea el embellecimiento, sino el resguardo de este hermoso trabajo que se está llevando a cabo, ¿no? En memoria, en homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar. Y bueno, después de hacer esta entrada, ya estaremos atentos pues a lo que ocurra el día de mañana en la celebración del natalicio del Libertador, pues procedemos a revisar las diferentes informaciones que se han venido produciendo el fin de semana y en las últimas horas. Esta mañana, de verdad, excelente el programa de la entrevista de Ernesto Villegas, entrevistó a Julio Borges. Se ve también una diferencia notable entre Julio Borges y Juan Carlos Caldera. Julio Borges, Juan Carlos Caldera, pues es un malandro cifrino. Recuerda a los patoteros de los 60, ¿no? Los patoteros del country, bravucón cifrino. El caso de Julio Borges, sabe desviar las preguntas. Sabe, miente como un descosido, manipula como un descosido, no obstante es más elegante, es más falaz que un Juan Carlos Caldera, eso sí, estuvo con un periodista de primera línea, que es Ernesto Villegas, que supo manejarlo y no supo caer en su juego de desviación de la atención, desviación de las preguntas. De verdad que ver a Ernesto Villegas haciendo una entrevista es una lección de buen periodismo. Y para nosotros, por lo menos para mí, es un ejemplo a seguir, ¿no? Pero bueno, después de la entrevista a Julio Borges, que esa entrevista pues la vamos a comentar y la vamos a desmenuzar, entrevistó a Germán Campos de Consultores 3011 y señala que la intención de voto a favor de Chávez se ha mantenido en 58%. La intención de voto a favor de la candidatura de Hugo Chávez se ha mantenido en un promedio de 58%, informó el director de la encuestadora Consultores 3011, Germán Campos, sobre la base de los últimos 5 estudios realizados entre marzo y julio. Durante su participación en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, realizó un análisis sobre la base de las 5 mediciones realizadas a lo largo de la campaña electoral, 9 de marzo, 29 de marzo, 13 de mayo, 14 de junio y 20 de julio. Bueno, esta noticia está en desarrollo en la página web del Ciudad Caracas, así que la retomaremos. En lo que respecta a la entrevista a Julio Borges, pues está primero Germán Campos de Consultores 3011 hablando de los resultados de las encuestas y Julio Borges en esta entrevista con Ernesto Villegas pues desconoce los resultados de las encuestas, ¿no? Entre otras cosas, otra de las cosas que hizo Julio Borges es atacar las cadenas presidenciales, es decir, que eso es ilegal, que es anticonstitucional, no, la Constitución, y eso es lo que se ha dedicado a la oposición este fin de semana, a atacar al presidente Chávez acusándolo de no respetar el acuerdo firmado en el CNE. Ya va, el acuerdo dice que se van a reconocer los resultados de las elecciones y que van a actuar de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le da al presidente la potestad de realizar cadenas, entonces no está violando la Constitución y no está violando el acuerdo, porque el acuerdo señala expresamente el apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero bueno, vamos a ver qué nos dijo Julio Borges, tenemos aquí el resumen que hizo la página web ciudadcaracas.info. Julio Borges desconoce los resultados de las encuestas que favorecen al candidato Chávez. Enrique Capriles va subiendo y el presidente va bajando. Así dijo el coordinador nacional del partido opositor Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, refiriéndose a los resultados de las encuestas realizadas recientemente en el país y que por su mayoría posicionan como primera opción electoral al candidato Hugo Chávez. En entrevista ofrecida en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, Borges aseveró que todas las encuestas tienen un común denominador y es que el presidente está alrededor del 45%, es decir, no tiene para ganar todavía. Refirió que los indecisos en un momento dado confiaron en el gobierno y sienten que no han cumplido, por lo cual indicó que están abiertos a buscar el futuro que representa Enrique Capriles, ¿no? Hay encuestas de todos los sabores y de todos los colores, señaló, ¿no?, el dirigente opositor, pero ¿cuál es la matriz de opinión que ellos quieren sembrar? Que hay un grupo de indecisos que supera la brecha entre el presidente Chávez y Capriles. En el caso de que esos indecisos, según ellos, se cuadraran en su totalidad con Capriles, Capriles podría ganar al presidente Chávez. Pudiera hacerlo de repente con un pequeño margen, ¿no? Pero realmente, primero que esa brecha de indecisos no coincide. La cifra de indecisos no coincide entre las encuestas. Imagínense ustedes que hay encuestadoras que dan 30 puntos de diferencia entre el presidente Chávez y el candidato Enrique Capriles Radonsky. Y la oposición habla de un margen de indecisos de 22%, ¿no? Entonces, bueno, ellos quieren jugar a eso. Pero ¿ustedes creen que de verdad el 100% de los indecisos, todos, se van a cuadrar con Capriles cuando es una campaña que no tiene ni pies ni cabeza, cuando no está ofreciendo nada nuevo, cuando es una campaña basada en las mentiras, ¿no? Y tenemos un presidente Chávez que tiene una serie de obras de gobierno. Julio Borges mentía y manipulaba al decir que está prohibida la realización de las cadenas en una campaña electoral. Eso no está prohibido. En ningún lado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se dice eso. Pero bueno, Julio Borges, a mi juicio, es un mentiroso compulsivo, pero bueno, lo sabe hacer de una forma más elegante que un Juan Carlos Caldera, ¿no? Con respecto al documento forjado, al ser consultado por el periodista Ernesto Villegas sobre el documento forjado que publicó el candidato de oposición dirigido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo desconocer los detalles del tema, evadiendo la pregunta. Lo que sí respondió fue que, por primera vez en muchos años, una voz distinta le dio un mensaje a nuestra Fuerza Armada y tocó los puntos que lograba transmitir los problemas que tienen. Dijo sin mencionar la palabra bolivariana, dando por sentado su disgusto a todo lo relacionado con el gobierno actual. Criticó que el jefe de Estado sienta que la Fuerza Armada Nacional es tan suya, estoy citando, que el otro candidato simplemente por dar un mensaje tenga que ser sometido en cadena nacional a una retahíla de insultos, porque pareciera que el único que le puede dar un mensaje a las Fuerzas Armadas es Chávez. Bueno, esto es lo que señala Julio Borges. Criticó que el jefe de Estado, dijo que si alguien entiende que las Fuerzas Armadas hay que darle la dignidad y la posición que merece, es Enrique Capriles. Mira, vale, el presidente Chávez es militar, viene del mundo militar, conoció la corrupción dentro de la esfera militar que se vivió en la Cuarta República, donde los generales le cargaban el neceser a las barraganas del presidente de turno, por favor. Puntualizó Julio Borges desconociendo todos los beneficios sociales que desde la gestión socialista se ha promovido en bienestar de los efectivos del cuerpo castrense. Borges criticó la cadena presidencial que se realizó este domingo con motivo de la inauguración de una planta termoeléctrica en el estado Zulia, puesto que consideró que el jefe de Estado infringe el acuerdo que se firmó respecto a la igualdad de condiciones sobre la campaña electoral. Pero bueno, pero está así, por una de las cosas que dijo la joya esta es que no lo dijo Julio Borges, lo dijo Ramos Ayub, que no, que no se pueden transmitir las inauguraciones, que no se debería inaugurar nada en año electoral. Discúlpame, imagínense ustedes, está terminada esta planta termoeléctrica con todo el sabotaje eléctrico que hay en el Zulia y la crisis eléctrica que hay en el Zulia, y se va a dejar la planta cerrada porque inaugurarla es ventajismo. Que se jorobe el pueblo. Hay una planta termoeléctrica lista, pero no se puede inaugurar, porque eso es ventajismo electoral. ¿Qué se piensa en que el pueblo venezolano es pendejo? Pero bueno, aseveró Julio Borges contradiciéndose que quizás con el mensaje de ayer no se incumplió el acuerdo. Yo no la pude ver, pero duró 3 horas. Y los venezolanos no pudieron ver el domingo lo que quisieron ver, porque el presidente encadenó, dijo, al intentar desvirtuar la importancia de las obras socialistas difundidas en cadenas de radio y televisión. Pero hay algo que pasa con las cadenas, eso, y eso lo dijo Ernesto esta mañana y también me lo comentaba una compañera aquí de la radio. Los opositores dicen, abajo las cadenas, que se acaben las cadenas, estamos hartos de cadenas. Si el presidente Chávez encadena, eso favorece a la oposición, porque si la gente está realmente harta de las cadenas, pues esos son puntos para ellos. Entonces, si las cadenas son tan horribles que la gente está tan harta, que Chávez siga haciendo cadenas. Porque eso lo haría bajar en las encuestas, según los argumentos que ustedes tienen. Lo que pasa es que a la oposición, la razón que la oposición tiene, a la oposición le duelen las cadenas, porque Chávez no está encadenando, el presidente Chávez no encadenó ayer para hablar gamelote, sino para presentar tremenda planta termoeléctrica en el estado Zulia. Un estado que en los últimos años ha sido víctima de los sabotajes más brutales del sistema eléctrico. Y que, bueno, es impresionante la cantidad de apagones que ha vivido y el estado ha estado trabajando para solucionar esos problemas. Ah, qué bueno que el presidente Chávez está sobrevolando la base aeroespacial. Eso les duele. Y que eso se vea en cadena les duele. Porque el presidente Chávez está presentando obras. Obras que Capriles pudiera presentar. ¿Pero qué fue lo que hizo el señor? Dejó a una tipa allí, una gobernadora encargada, que se encarga de firmar los chequecitos de la nómina, mientras él va haciendo una campaña electoral desabrida. Oye, ¿sabes qué es tremenda campaña electoral? Si en Miranda, si Miranda fuera el estado más seguro de Venezuela, si Miranda fuera el estado más limpio de Venezuela, si Miranda tuviera de por parte del Estado un sistema de salud y de educación que superara 20.000 veces al resto de Venezuela, si realmente, si Capriles tuviera obras que mostrar, esa sería la mejor campaña que él pudiera hacer. Son las 10:22 minutos. Recordamos las formas que se pueden comunicar acá con La Ventana. De verdad que los esperamos. Nuestros números telefónicos: 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. Y ya les aviso cómo hacen para comunicarse tanto por las redes sociales como por la mensajería de texto. Pero en estos momentos vamos a darle paso a la primera llamada de esta mañana. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, es Mayra Borges desde Letillo. ¿Cómo te ha ido, Mayra? No, ¿cómo estoy? No, ¿cómo me ha ido? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? Cansadísima. ¿Y por qué? Los pies me duelen. Escúchame la voz. De tanto cantar ayer en tremendo conciertazo. Ah, lo así es. Maestra Vida, Rubén Blades y Dudamel, una maravilla. Mira, bueno, es un montaje como todo lo que hace el gobierno, un montaje. Estamos montados todos unos sobre otros. Sí. ¿Tú lo has dicho? Sí. Mira, Insa, te invito a ti y a todos los medios públicos el día domingo que vamos a inaugurar la casa de mi hermana que le hizo el Comité de Tierras Urbanas. ¡Qué allá bueno! En Sabaneta de Cañaveral, en la zona rural. ¡Qué bueno! En la calle de los Alzualdes. Sí. Oye, excelente. ¿Y cómo fue eso? Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, sabes que ellos tienen una partida que le dio el Estado para renovarle todos los ranchitos a todas las personas de la zona rural, unas casas muy bonitas, cómodas, con los servicios que tenemos, que hemos implementado también, pero bueno, la gente todos contentísimos con su casita, todos los que tienen los terrenos y bueno, hay que hacerle una publicidad tremenda a esto porque se está trabajando bien, se está haciendo todo en coordinación. Qué con bueno. todo lo de la gente de la zona. Y comunidad organizada, que eso es lo importante. Más nada. El poder popular, el poder para el pueblo, así es. Sí. Mira, esa otra Dime. Cosa, lo de las cadenas. Ajá. El Chavo tiene 42 años encadenado. Oye, tienes toda la razón. Cantinflas tiene 60 años encadenado. Y mira, ¿y quién se encadena? No, es presidente. Se encadena eres tú, soy yo. Claro. Es el pueblo venezolano. Eso es lo que a ellos les fastidia. Porque aquí todo el mundo tiene cadenas, antenas satelitales de todas estas cableras que tienen y se ponen a ver todos sus programas de toda la vida, ¿verdad? Y ellos, si no quieren ver las cadenas, ellos se ponen a ver todas sus cableras. Entonces aquí nadie, o casi nadie, tiene la televisora comercial que no tienen antena. La televisión abierta, pues. Sí, la señal abierta. Y es que es verdad, es que los que más se quejan... Sí, mira, lo que pasa es el solver. Y ellos entonces empiezan a pelear por los numeritos, los altos, los bajos. Es que ellos no están peleando por las cadenas, ellos están peleando. Es por las empresas. Claro. Más nadie. Entonces ellos no, pero las cadenas son una excusa que ellos tienen para deslegitimar al CNE y cantar fraude. Al presidente... Te pones a ver los numeritos de los presidentes y son los mayores los domingos y cuando hay el presidente. Ajá. Entonces eso es lo que ellos están peleando es más nada. Ellos encadenaron el 11 y el 12, encadenaron con Tom y Jerry. ¿Quién le está diciendo eso a ellos? ¿Quién le ha dicho a ellos eso? ¿Que por qué encadenaron con Tom y Jerry? Y los canales comerciales se encadenan con Capriles. Cada vez que Capriles tiene un acto se encadenan todos con Globovisión. ¿Quién le dice a ellos eso? ¿Ah? Pero es que ellos se encadenan, no es que se encadena el pueblo, entonces el pueblo se encadena es con el presidente, porque nadie cambia la cadena sino están ahí pendientes a ver qué está informando, qué está haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuáles son los beneficios y dónde está el mejor hospital para poder ir y dónde están las misiones para ir, dónde están las mejores universidades. Yo estoy pendiente de que salga, si sale un primo, si sale un amigo, si qué beneficios ha obtenido, ¿ah? Para decirle al vecino. Las casas que se entregaron la semana pasada, los apartamentos ahí en Antímano, eso fue una alegría para nosotros. Las personas claro. que han salido con el amor mayor, cuando salen ahí, nosotros, ¡cuéntale, ya salió! ¡Qué alegría! Por eso seguiré luchando. Exactamente. Eso es lo que a esa gente le molesta. Bueno, Elsa, buenos días. Invitada el domingo para la inauguración de la casa de mi hermana. Rico, vale. Felicidades. Muy contento aquí, Omaira. Un abrazo gigantesco. 11:27 minutos. Vamos a la pausa musical con Evio Di Marzo y Adrenalina Caribe. Muévete. Nos alivia el corazón, todos la conocen. A ver si adivinas. Sueña, la vida tiene matices y hay que estar al día, siempre en movimiento. Vamos, vamos. Ya se va haciendo de día, el despertador sonó. La noche ha sido tan corta, no puedo creer que ya sean las 6. Y en un sueño me encontraba, cuando más divino era. Alguien vino a despertarme, entró al cuarto y dijo: oye, vale, ¿tú estás durmiendo? Párate que es tardísimo. Mira la hora que es. Dale, pues, dale. Muévete, muévete, suéltate. Así me dijo. Herramienta de liberación. Alba Ciudad. Herramienta de la revolución. ¿Sabes que la planta Josefa Camejo, la inversión, 60 millones de dólares, algo así, una inversión de 60 millones de dólares, y cuando se hace el avalúo no llegaba ni siquiera a 6 millones de dólares? Es decir, allí hubo un desfalco y una corrupción impulsada por las mismas empresas privadas que contratan claro. a través del sistema. Entonces, cuando tú analizas muchas de estas personas, te consigues con un sujeto llamado Ricardo Halfen. Ricardo Halfen es directivo de Inelectra, ¿qué? Pero su dirección es Nueva York, Estados Unidos. ¿No? Upa, cachete. Además, ciertamente es venezolano, firmante contra el presidente Chávez. Pero su desde Nueva York. Desde Nueva York. O sea, lleva adelante la empresa desde Nueva York. Igual

Alerta no, porque sea algo peligroso, sino que me llama la atención. Es que ahora lo quieran vincular con que es familia del Libertador. Ay, sí, por favor. Porque yo recuerdo, Ensa, que en el 98, cuando era la primera campaña de nuestro presidente, se burlaban tanto que decían que en una cena Chávez había dejado una silla apartada sin que nadie se sentara a su lado, porque era la que se sentaba a Bolívar. Incluso le queriendo puesto... hacer pasar a Chávez por loco, qué horror, que esto le rinden... Es más, lo de bolivariana nunca les gustaba, les parecía horrible. Ajá, y él, por ejemplo, no dice la Fuerza Armada Bolivariana o algo bolivariano. Entonces, ¿de dónde sacan que él es familia de Libertador? No, yo te parece lo voy a decir, una tremenda locura. Y una falta de respeto al pueblo. Ajá, una falta de respeto a todo, Ensa. Sí. Al pueblo, a Bolívar, a la patria, a él mismo, que por un lado aparte a Bolívar, no quiera las Fuerzas Armadas Bolivarianas y entonces venga otro loco, porque él lo sabe, que diga que él es familia, que desciende de Bolívar. Por favor, un poco de respeto y amor a la patria es lo que le falta a ese candidato. ¿Hasta cuándo, vale? Que se ponga las pilas y de verdad haga una campaña como debe ser, a la altura, no ahí falsificando documentos y echándole la culpa al gobierno. Ya es un hombre de 40 años, supuestamente abogado, y que quiere representar a Venezuela. Al menos haga un buen papel, Capriles Radosky. Gracias, Ensa. Así es, muchísimas gracias, Teresa. Fíjate, es un asunto de desprecio al pueblo. Te voy a explicar por qué. Porque como una de las cosas que ha logrado el presidente Chávez ha sido como que sacar a Bolívar del ataúd del olvido. Porque de verdad la cuarta, ellos, como decía Lee Primera, iban todos los 24 de julio cuando Jinete nació, a llevarle flores al panteón para asegurarse de que Bolívar estuviera bien muerto. ¿Qué es lo que ocurre? Ya hay una empatía tan grande entre el pueblo y la figura del Libertador que ellos están apelando a lo mágico religioso. Capriles es un elegido porque desciende de Bolívar. ¿Y por qué te digo que lo hacen con toda esa mala intención? Porque antes del golpe de abril, yo trabajaba en una emisora comercial, yo soy de un cargo pequeño, era asistente de producción de un programita, ¿no? Era cuando yo estaba empezandito, haciendo mis pininos, ¿no? Y el jefe mío, el día en diciembre me había dicho que venía un golpe para el mes de abril. Eso fue en diciembre de 2001. Y él me dijo, el golpe está planificado para el 19 de abril, porque es una fecha mágica, porque esa gente se rige por lo mágico. Entonces el 19 de abril le dieron un golpe en Paran y entonces el 19 de abril el pueblo se volverá a levantar para tumbar a Chávez. Y así me lo dijo con estas palabras, ese pueblo piensa así y es una fecha mágica. Entonces están apelando al sentimiento mágico. Si Capriles desciende de Bolívar es un elegido y es la persona llamada a gobernar nuestro país. Piensan que el pueblo venezolano sigue siendo igual de ignorante que hace 20 años con esa educación majunche que nos daban en la Cuarta República, que el que medio se educaba era el que podía pagar un colegio, bien caro. Pero bueno, el pueblo venezolano ha cambiado, porque si hay algo que tiene el presidente Chávez es que es un buen comunicador y un excelente educador. Gracias a esta revolución bolivariana donde todos y todas estamos leyendo, y todos y todas hemos desarrollado capacidades analíticas y críticas, ese tipo de argumento no tiene vida. Llamada, buenos días. ¿Qué tal? Hablando de fechas mágicas. Ajá. ¿Qué fecha tenía el reograma forjado? 31 de julio. Todavía no hemos llegado al 31 de julio, por cierto. Ok. ¿Qué va a pasar en Brasil el 31 de julio? El ingreso de Venezuela al Mercosur. Ah, no era para octubre. El 31 no, este es el 31 de julio de este mismo. ¡Ay, qué maravilla! Ay, yo no sé por qué había pensado en octubre. Sé que como las elecciones son en octubre y estoy pensando octubre. Exactamente, tú misma, tú mismo subconsciente te traicionó. A ellos igualito les pareció. Ellos pusieron un 31 de julio la fecha del radiograma y resulta que el 31 de julio ingresa a Venezuela al Mercosur. Esa es la fecha mágica por la cual te referías tú a tu jefe. Ajá. Mira, viendo esa maraca de exposición que hubo ayer en esa cadena. Ajá. Esa es obra de un magistral hombre que maneja, es un estadista, pues. Así que, es que eso es lo que le duele a este Julio Borges y toda esta gente. Exacto, mira, cualquier escuálido que sea una persona racional, no vamos a hablar de radicales ni ocho cuartos, sino, y las hay. Hay sí. personas racionales, hay personas de seria, de decente. Yo tengo aquí mismo un vecino mío que es una maravilla de persona y él es escuálido, pues. Cuando vieron esa exposición de ese hombre ayer, que tenía a los ministros, bueno, pues como pajarito en rama, dando vueltas con aquel calorón, pedía que si el bobo para allá, que si el bobo, dando aquella explicación de lo que estaba saliendo de toda aquella maravilla, que es ese complejo eléctrico de, ¿cómo es que se llama? ¿Ana qué? O sea, que tiene el nombre de una, de una es el complejo petroquímico Ana María Campos, Ana del María Tablazo. Campos. Y de ver todo lo que estaba saliendo de la sábila y todo aquel conjunto de cosas y con aquella exposición tan magistral, obra de un estadista, porque eso es así, man, olvídate, mira, yo me quedé asombrado. Yo pienso que una de las mejores transmisiones que últimamente ha hecho Hugo es justamente la de ayer. Y eso tienen que verlo ellos, y eso es lo que tú dices, es lo que le duele. Claro. No olvides, Enza, la palabra mágica que tú acabas de explicar se va a poner en práctica el 31 de julio. Hasta luego. Ok, claro que sí. Un abrazo grande. Bueno, tenemos informaciones sobre lo de las cadenas, ¿no? El presidente Chávez Arroyo lo dijo. Incrementé las cadenas ante estrategia burguesa de tapar todo lo que hace la revolución. Parte de la estrategia burguesa es tapar todo lo bueno que hace la revolución, por eso decidí realizar las cadenas nacionales de radio y televisión con mayor frecuencia que otros gobiernos, sostuvo este domingo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Las cadenas son parte de la estrategia informativa del gobierno nacional. La burguesía pretende que renuncie a la potestad que tengo, pues no lo voy a hacer, enfatizó el jefe de Estado durante la inauguración de la planta 1 Buteno en el complejo petroquímico Ana María Campos del Tablazo, en la costa oriental del estado Zulia. Señaló el presidente Chávez que las empresas privadas de televisión en el país no transmiten los actos de gobierno, ni la prensa nacional los refleja casi en sus publicaciones. Mucho menos las emisoras de radio, que en su mayoría están en manos de la burguesía. Esa es la razón fundamental de las cadenas. Fíjate que yo se los decía, una vez iba en una camioneta y tenía puesta el noticiero de una de estas cadenas, y era, las primeras tres informaciones eran sobre Enrique Capriles y eran cosas que nosotros los periodistas le llamamos caliche, cosas sin importancia. Ay, Capriles estornudó en medio de la plaza X del pueblito tal. Y eran tres de Capriles y una sola de Chávez. Y encima, la nota sobre el presidente Chávez era negativa. Así manipulan los noticieros de radio. Fíjense ustedes como también lo hacen los noticieros de televisión. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? 10:49, tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días, Elsa. José, ¿cómo Torres, te ha ido, José? Bien, gracias. Qué bueno. Mira, Elsa, con relación a este Capriles Radosky, ¿no? Que ahora se compara, o sea, que este pertenece al árbol genealógico del Libertador, ¿no? Yo voy a decir honestamente, si tú lees la historia, no todos los familiares de Simón Bolívar, incluso su hermana no eran bolivarianos. O sea, su hermana María Antonia era recontraescuálida, claro, o sea, era de las mantuanas, claro, ella era realista, claro, o sea, vamos a estar claros, claro, y esclavista. Sí. Sí, y por cierto, incluso María Antonia, o sea, supuestamente Leopoldo López desciende de María Antonia Bolívar, y bueno, y ahí hay una línea. Claro. Bueno, su recontratatarabuela era mantuana, clasista, el equivalente de los escuálidos de ahorita. Claro. Y bueno, y Bolívar era la oveja negra de la familia. Pero es que lo de Capriles, han llegado al extremo de inventar que es que Capriles es descendiente de un hijo bastardo. Sí. De un hermano de Bolívar. No, no, o sea, que es una cosa que hasta se mancha en el árbol genealógico. Mira. No, y fíjate tú, Elsa, que también Bolívar tuvo un sobrino llamado Anacleto Bolívar. También que Bolívar varias veces lo tuvo que reprimir, llamarle la atención por su vicio al juego y a la bebida. Era un vago, pues. Bolívar varias veces, un sobrino, era, creo que era el hijo del hermano. Es que los Bolívares eran mantuanos. O sea, dentro de lo que era la idiosincrasia de los Bolívar, claro, lo que eran su papá. Su papá Simón Bolívar, y creo que uno de los hermanos, sí, eran las ovejas negras, el resto eran todos mantuanos así cifrinos. Sí, sí. Y realistas, de paso. Digamos, si se quiere compararlo. Entonces, perdón, cualquiera puede decir que también es descendiente de Cristo también. Entonces, tiene corona, pues, por el hecho de que sea descendiente de Cristo. A lo mejor era familia de la Virgen María. Sí, dentro de poco lo van a decir. Entonces, mira, con relación a este personaje, ¿no? Pues, dice, no, que las cadenas, ¿no? El gobierno, que el pobre gobierno que ha hecho en Estado Miranda, ¿no? Te voy a decir honestamente, Capriles Radosky, en los dos periodos de la alcaldía que tuvo como alcalde de Baruta y como gobernador, ha sido un desastre. Simplemente que los medios de comunicación esto lo tapan. Ajá. Nunca lo resaltan. Tú te pones a ver ese diario Última Noticia, más que el diario Última Noticia, lo tienen agarrado con Jorge Rodríguez, los huecos en la calle, la basura. Ah, sí, pero desde que Jorge Rodríguez ganó se la tiene agarrada. Sí. En cambio, todo lo que hace Ocariz es una maravilla. Sí, y ve todo un montón de basura. Simplemente. Ajá. No, pero ha sido un desastre. Y las desastre. Piscinas cochinas que le ponen los muchachitos de Petar. Sí. Ahí sale herpes, sale de todo. De es esa que él, Capriles Radosky, él sacara, ¿no? Por este especie de fenómeno extraño que sucede, incluyendo, pero una autocrítica con los chavistas, ¿no? Que simplemente, que mucho, simplemente, mira, estos expolios han ganado por la abstención, que los chavistas no van a votar. Sí, y pasó por la abstención en Petare, por la pésima gestión que hizo José Vicente Rangel ahora. Es otra cosa también, sí, de abstención, pero pero este Capriles Radosky ha hecho mala gestión, tanto la alcaldía como la gobernación. Sí, señor. Sí, entonces, fíjate tú, el caso de Ledesma. Si tú viste la campaña de Ledesma cuando yo siempre lo vi por la Plaza de la Candelaria, por Bellas Artes, pero iba solo, iba con unas pocas personas. En cambio, Aristóbulo cuando iba en campaña, se llenaba de gente y perdió por 100 mil votos. Lo que pasa es que ellos iban a votar en esa, ellos están organizados y tienen también logística, les queda el colegio más cerca. En cambio nosotros, por el fenómeno extraño, la gente negligente y molesto, pues por algunas malas gestiones de muchos alcaldes, gobernadores, sí tienen un hueco en la calle, la basura. Por eso es que no es que sea un excelente capitalizador, que dice que no ha perdido ninguna, simplemente no ha perdido nada, sino simplemente que la gente vota, la gente de la cualidad vota, ¿no? Así sea un delincuente, un bandido, un ladrón, simplemente por votar contra Chávez, pero no por él. Por eso es que ese bandido se ha mantenido. Ahora, si vamos al caso, el presidente Chávez ha ganado 14 elecciones. Si vamos al caso, y que no ha perdido ninguna. Gracias, buenas tardes. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a ti, José Torres. Bueno, seguimos revisando. Aquí nos escriben a través del 256 y nos dicen, un beso a ENSA, alerta máxima, SEBIN e inteligencia militar ante la grave denuncia que hizo ayer José Vicente Rangel sobre un evento extraordinario que RB, y aquí se cortó el mensaje. Bueno, pero aquí tengo las confidenciales José Vicente Rangel y El Espejo para comentarlo en la próxima media hora. Nos escribe Alvarina, ¿cómo está ENSA? Esta gente están locos. Cuando ven a Chávez están temblando porque Chávez es pueblo. Te mando un abrazo grande para ti también, Alvarina. Vamos a la pausa musical con la agrupación argentina Bersuit Vergarabat, La Soledad. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad, mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte. Noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí también, por aquel. Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros

cafecito y en pleno sabor de un trago, escucha en el sur del lago que viva mi San Benito. Con alborozo exquisito y en pleno sabor de un trago, escucha en el sur del lago que viva mi San Benito. Cuatro minutos, regresamos a la ventana con Sabor a Pueblo, con San Benito, a propósito de esta inauguración de la planta termoeléctrica en el Zulia, y bueno, del presidente Chávez allí, acompañado también de una multitud de los actos en el estado Zulia, que bueno, según Miguel Ángel Pérez Pirela, esto representa el fin de la era Rosales. Bueno, ahí yo le aplicaría a Miguel Ángel, ahí como Santo Tomás, ¿no? Ver para creer. Aunque es curioso, ¿no? Es curioso, uno también suele identificar al Zulia con Maracaibo, ¿no? Y la sociedad maracucha es una sociedad bastante conservadora, bastante curera, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Pero bueno, seguimos, ¿no? Revisando informaciones, analizando diferentes entrevistas, y nos hacían referencia a los confidenciales de José Vicente Rangel, ¿no? Un usuario a través de la mensajería de texto. Sobre los confidenciales vamos a hablar, pero primero vamos a darle paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buen día, señora Enza. Es la señora Miriam. Hola, Miriam. De aquí de Colinas de Bellomonte. Ajá, ¿cómo está todo? Bueno, quiero corroborar lo que el señor, y disculpe, pues yo sé que son muchos los tópicos y los temas, pero... No, tranquila. Quiero corroborar lo que el señor en la anterior comunicación o llamada, ajá, el señor Guerrero hablaba sobre la mala de organización, etcétera, gobernante de aquella alcaldía, ajá, en Baruta, sí, sí. Pésima. Y aquí la basura nos está comiendo. Yo no conseguía o no, yo decía, cómo yo quisiera tener para tomar videos de cómo esto es insoportable, no solo en basura, en mugriente, en aguas sucias, sino, bueno, nos quedamos cortos. Y habemos chavistas aquí, creen que no los hay o sí saben que los habemos, mejor dicho. Pero, además de eso, me comentaba un señor de lo que trabaja para ellos, me dice, mire, aquí es verdad que hay con ellos, pero también hay los que no, los que estamos con el presidente Chávez. Y el sábado, bueno, corría porque tienen aquí mismo la casa de la política de ellos, pues, del partido, y estaban celebrando, me dice, bueno, a la altura, mientras pedían en una rifa, estaban haciendo una rifa allí antes para... no sé qué, por el progreso, no sé cuál progreso será, ¿no? Y entonces al siguiente o dos días después despilfarrando el whisky, etcétera, que no importa, bueno, que tome su whisky, pero, oye, qué mala este señor Blaide, de todos ha seguido la peor cuestión de Capriles de Randoque. Entonces, mire, nos hemos dado cuenta, muchos se han dado cuenta, pero hablamos, pero lo que el señor dijo, dicen, para poder sacar a Chávez no importa, hay que votar por él. Entonces, muchísimas gracias por este programa, por esta oportunidad, y ojalá yo pudiera tomar videos para que y que lo vieran en la televisión, poderlo sacar al canal, porque es que antes los pobres no teníamos ni la palabra. Muchísimas gracias y buen día. Un abrazo gigantesco para ti por tu intervención. Y vale, y estás comentando algo, esto del whisky. Yo el whisky lo asocio con las bacanales que hacían en la Cuarta República. cada vez que había un acto gubernamental, no sé qué, eso era Vox Populi, las cajas y los chorros y los ríos de whisky. Y precisamente esta mañana hablaba con un amigo y le comentaba, una vez que tuve el chance de estar en un acto en el Salón Ayacucho de Miraflores, ahora, o sea, hace 4 años, ¿no? Por el Día del Periodista, que hubo un encuentro con el presidente Chávez y ¿sabes qué me encantó? Que habían jugos de todos los sabores. Hubo, de verdad, una merienda deliciosa, pero no había alcohol. Y si hay algo que caracteriza a las actividades que realiza el alto gobierno, es que no hay alcohol. Pues, o sea, hay comida, hay merienda, hay refrigerio, pero no hay alcohol. En cambio, la cuarta, el whisky no faltaba. Y ellos siguen con esa cultura. Una cosa así que yo los veo y me huelen a whisky. De verdad, o sea, algo... Y bueno, y si de allí hago referencia a algo que dice mi comadre, que ella dice que ella el whisky le sabía, el whisky le inspira fracaso, porque dice que se acuerda que ella llegaba a su casa y ponía en la telenovela José Bardina, que se servía el whiskycito en la botellita así de vidrio tallado y se ponía con esa cara de tragedia. Entonces imagínense ustedes, la oposición a mí me huele a whisky y a mi comadre el whisky le huele a fracaso. Qué triste. Bueno, lo que decía José Vicente Rangel, ¿no? Lo que dijo ayer en los confidenciales, ¿no? De acuerdo con este resumen que publica Aporrea, José Vicente Rangel, dos puntos, derecha planea rediseño de su campaña presidencial. Ante las limitaciones que presenta la candidatura de Enrique Capriles desde el Comando Venezuela, plantean rediseñar la campaña y mensajes proselitistas del candidato de la derecha para orientarlos hacia temas concretos en el área social, informó este domingo el periodista José Vicente Rangel. En el segmento Los Confidenciales, Rangel señaló que también pretenden evitar definiciones de carácter ideológicos y rehuir el debate en ese terreno. De lo contrario, tendría que defender el capitalismo y la experiencia de la Cuarta República. Problemas de los ciudadanos en cada lugar que visita el candidato y acentuar el tema social será la estrategia para llegar a sectores de la población que hasta ahora Capriles no logra acceder. Asimismo, centrar el mensaje en temas como la libertad, la eficiencia administrativa y la violencia. También son algunas de las sugerencias para disminuir la brecha que existe a favor del candidato presidencial Hugo Chávez. El más reciente estudio realizado por el IBAD muestra una brecha de 20,3%. Esta amplia brecha entre Chávez y Capriles preocupa a los Estados Unidos, según señala José Vicente Rangel, quien le dijo que a principios de julio el dueño de una agencia encuestadora se reunió con representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas para intercambiar impresiones sobre el resultado de sus sondeos. Los directivos de la encuestadora explicaron que sus resultados arrojaban un margen ampliamente a favor de Chávez, a lo que los funcionarios estadounidenses manifestaron prever un escenario diferente con un resultado cerrado y que confían en las supuestas potencialidades de Capriles para cerrar la brecha existente. Entre los datos curiosos de esta conversación está que los funcionarios se mostraban interesados sobre la posibilidad de la disminución de la brecha a partir de la ocurrencia de un evento extraordinario. Ahí está. Los funcionarios gringos dicen, bueno, esto se puede revertir a través de un evento extraordinario. Recordemos los alertas o este comentario que lo viene haciendo desde hace tiempo Eleazar Díaz Rangel. Pueden buscar repetir el efecto Atocha en Madrid, el efecto 11 de marzo en Madrid. ¿Qué pasó? El PP iba ganando las elecciones y estos atentados terroristas en la estación de tren y en el metro voltearon los resultados. Hay que estar moscas por eso. El SEBIN tiene que estar, pero con las pilas bien colocadas. Algo que me llama la atención, insisto, para mí fue una alerta. Fue un tuit que replicó Giuseppe Gianneto, donde él señala, dice Gianneto, algo así como que están matando militares. Y eso fue al poco tiempo de Capriles lanzar su mensaje a los militares. Disculpen, pero de verdad que tengo la alergia a mí yo la mañana de hoy. Bueno, no precisaron la magnitud y características de tal hecho, pero sí que se podría impactar en el resultado final de las elecciones del 7 de octubre y generar hechos impredecibles, agregó Rangel. En dicha reunión, que duró unas 3 horas, también estuvo presente Robin Meyer, consejera de Asuntos Políticos de la Embajada Estadounidense, acompañada por otros representantes americanos. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, el video. Ay, escúchame, vamos a ver si esto realmente lo va descargando, ¿no? Vamos a poner el sonido de los confidenciales, Brady. Bien, escuchábamos parte de los confidenciales de José Vicente Rangel, que han estado excelente. Ahora, ¿por qué este despliegue de fuerzas militares? No solamente para amedrentar y conquistar, sino también para, ¿cómo podría decir?, someter a pueblos que pudieran levantarse. Recordemos la crisis del capitalismo. Eso está prendido, eso en Europa está prendido. La gente está saliendo a las calles. Son pueblos que están empezando porque están empezando. Están viviendo una crisis que apenas está iniciándose. Les están aplicando unas medidas brutales. ¿Cómo hacen? ¿Cómo pueden reprimir un pueblo molesto, un pueblo desesperado? A través de la fuerza militar, señores. Recordemos un tiempo que estuvo Grecia prendidísima. ¿Y qué fue lo que hicieron los gringos? Y la gente de la OTAN se pusieron a hacer ejercicios militares en las costas griegas. Si se ponía muy cómico los griegos, les salía invasión. Caramba, caramba, caramba. Pero bueno, otra de las cosas que señaló José Vicente Rangel en sus confidenciales es que los actos violentos de La Vega fueron planificados. Durante un acto proselitista del candidato de la derecha, Enrique Capriles, en dicha parroquia caraqueña, el pasado 7 de julio, se originó un conato de confrontación que fue frustrado por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. En el lugar se detectaron personas encapuchadas y se incautaron dos armas de fuego, una de ellas perteneciente a un efectivo de Polichacao. De acuerdo con las investigaciones realizadas por los organismos competentes, estas acciones fueron planificadas por grupos de oposición, señaló José Vicente Rangel, quien informó que trabajos de inteligencia revelan que desde mayo un grupo de 50 personas sube los fines de semana a una zona montañosa donde practican formas de disparos, ensayan manejo defensivo y ofensivo de motos, así como tácticas de operaciones urbanas. Dichas personas, señala la información, no son de La Vega. Y según los vecinos, el grupo estaría compuesto por individuos de nacionalidad colombiana y ex policías metropolitanos. Se ha detectado que parte del personal está provisto de armamento real y facsímiles de fusiles AR-15, advirtió. ¿Esto tendrá que ver con ese hecho extraordinario? Dejamos la pregunta en el aire. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿con quién tengo el gusto? Mira, Jaime Gutiérrez, yo llamé en estos días para hacer la anuncio sobre el viceministro de Salud, Néstor Valle, ¿te acuerdas? Ajá. Sobre que prácticamente nos quitó lo que hacíamos nosotros permanentemente, ¿verdad? Educarnos y eso. Ajá. Como delegado de seguridad y prevención. Ok, yo llamo por lo siguiente. Otra denuncia. Ajá. Mira, mis hijos estudian en la escuela Rómulo Gallegos, eso queda en Alto de Zapire, la escuela represa, eso queda en el municipio de Pacantil, o Miranda. Ajá. Esta escuela está a la orden de la gobernación. Ajá. Y como una escuela municipal, no deberían de cobrar inscripción, ¿verdad? Claro, no. La inscripción es ilegal, porque la educación es pública, la educación pública gratuita está consagrada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que pasa es que muchas escuelas hacen una especie de trampa, porque no cobran inscripción, pero piden una colaboración. Ahora, pedir una colaboración no es ilegal, lo que es ilegal es ponerle un monto y condicionar la inscripción del muchacho al pago de la misma. Bueno, ellos mismos están haciendo eso, o sea, la directora, se llama Miriam Tranquilo. Ajá. Entonces ella está diciendo, lo que no paguen, le puso monto, 60 bolívares, no le van a inscribir a sus niños. No, sí. Eso no es así. Uno, eso lo puede denunciar tanto al Ministerio de Educación como en el Consejo de Derechos del Niño, la LOPNA, y también en la Defensoría del Pueblo. Pero yo una vez lo denunciamos a esta misma directora, ¿verdad? Ajá. Porque nuestro niño tiene 4 años, va para el segundo nivel y no me lo quería inscribir. ¡Qué horror! Y entonces tuvimos que ir a hacer la denuncia y, bueno, tuvieron que aceptarlo. Claro, es así. Muy bien, muy bien. Así y ahorita, bueno, fíjate, otra vez de nuevo, continuar con lo mismo. O sea, lo digo porque yo puedo, ok, o sea, lo presento bien, yo puedo pagar por mi motivo, pero los otros que no tienen. No, no, y que eso viola la Constitución, es un derecho. O sea, el derecho a la educación está consagrado por la Constitución y cuando tú condicionas la inscripción de un niño al pago de una colaboración, que eso no es una colaboración, eso es una inscripción. Sí, y sabrá Dios hacia dónde van. Y no, el cobro de inscripción está prohibido. Y cada quien colabora con lo que puede. Oye, mira, yo no te puedo colaborar con los 100, 200 bolívares que me estás pidiendo, pero mira, aquí tienes 2 galones de pintura. O me vengo en la mañana y agarro y vamos a lijar pupitres y vamos a poner los pupitres Pepito. Que cada quien colabore como pueda. Y eso sí, no puedes condicionar la inscripción al pago de una colaboración. Nunca. Exactamente. Bueno, y así este señor que quiere ser presidente... Ajá. La República está hablando de educación. Va a mejorar la educación, pero así, cobrando la inscripción. Sí, exacto. Esa es una escuela del Estado Miranda, Capri. Del Estado Miranda, exactamente. De la gobernación del Estado Miranda. Okay, qué bonito. Gracias, pues. Bueno, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, Braille. Ajá, buenos días. Buenos días, amiga Enza. Es Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, primera vez que me comunico con el programa, siempre te escribo por el Facebook. Ajá, encantada de conversar contigo. Qué bueno. Igualmente, igualmente. Bueno, mira, llamaba para hacer un comentario. Ajá. Sobre un acto que se hizo el día viernes en la Plaza de la Pastora. Ok. Con la jefa de gobierno, Jacqueline Farías. Ajá. Y bueno, ahí se juramentó las primeras 44 unidades de batalla de la parroquia de la Pastora. Ok. A la cual pertenezco y bueno. Ay, somos casi vecinos, ¿vale? Sí, sí, sí. Estoy aquí en Altagracia. Sí, entonces, bueno, ahí nos estuvo acompañando Jacqueline Farías, jefa de gobierno. Ajá. Eduardo Piñate, diputado de la Asamblea, y Juan Carlos Alemán. De verdad que fue un acto sencillo, pero muy cargado de emoción. Y bueno, la parroquia, la Pastora, comprometida con nuestro presidente, con este proyecto, que más que proyecto es una realidad. Exacto. Es un trabajo que se viene haciendo día a día y bueno, preparándonos para esa fecha, para el 7 de octubre, desde muy temprano al toque de Diana, como dice el comandante, trabajar por esos 10 millones. Exactamente. Bueno, mira, un fuerte abrazo y que te recuperes de esa gripecita, de esa alergia. No, es una alergia, pero una cosa es lo que piso el estudio, la nariz se pone... Bueno, no, ni siquiera el estudio, es lo que piso la radio. Y bueno, un mensaje para todas las personas que oyen el programa, que bueno, de alguna forma debemos integrarnos todos a este trabajo de hormiguita por esos 10 millones. Que no vale que las encuestas nos den exacto un tanto por ciento de ventaja. Hay que hacer la realidad. Sí, sí, hay que convertirla en realidad, que no quede solo en una encuesta, sino que eso se vea el día de las elecciones. Exactamente, muy bueno tu mensaje. Un abrazo grandote, Darwin. Bueno, comenzamos con Darwin Infante, son las 11:25 minutos. Vamos a la pausa musical con este hermoso tema de Silvio Rodríguez, Solo el amor. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. El tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor

11:38 minutos, regresamos a la ventana con este clásico de la agrupación española Radio Futura, Veneno en la Piel. Y nos escriben a través del 256, nos dice, ya tengo mis 10 y me siento feliz porque eran escuálidos, hasta un pequeñito convencí. Bueno, qué bueno, nos alegramos mucho por acá. Y bueno, estamos pendientes, Brailis, porque vamos a trasladarnos de Venezuela al otro lado del charco para disfrutar. Delicias del capitalismo. Mientras la crisis golpea a Europa, hay 26 billones de euros ocultos en paraísos fiscales. Sí, señor. Esta es una nota a Londres, julio 23. Entre 17 y 26 millones de euros se encuentran en paraísos fiscales, de acuerdo a un estudio realizado por el grupo Tax Justice Network, que habrían aportado 230 mil millones en concepto de recaudación por impuestos. El grupo Tax Justice Network, dirigido por el antiguo economista de la consultora McKinsey y experto en paraísos fiscales, James Henry, estima que estas cantidades se encuentran concentradas en jurisdicciones enormemente proteccionistas, como Suiza o las Islas Caimán, con la ayuda de bancos privados que tienen el objetivo de atraer a los llamados individuos de alto valor neto, indica el informe dado a conocer en Londres. La riqueza de estas élites económicas, según Henry, está protegida por un grupo de profesionales muy bien pagado y disciplinado que se aprovechan de una economía global cada vez más transfronteriza. Los cálculos del estudio arrojan además que las 92.000 personas más ricas del mundo, un 0.001% de la población mundial, acumulan 8 billones de euros, lo que, según el miembro de la Tax Justice Network, John Christensen, pone de manifiesto que la desigualdad es mucho peor de lo que enseñan las estadísticas oficiales. Es decir, grandes cantidades en manos de pocos. Y el resto, como diría la diputada española Andrea Fabra, y me disculpan la expresión, los demás que se jodan. Así es el capitalismo, señores. Y nos trasladamos de nuevo a la tierra, a la patria de Bolívar, a nuestra patria hermosa. Y bueno, y tenemos buenas noticias. Buenas noticias para nosotros, pero no tanto para los disociados que siguen sufriendo, que siguen sufriendo los embates del sátrapa de Sabaneta. ¿Ustedes se acuerdan de la misión AgroVenezuela, que es esta para desarrollar nuestra agricultura, toda esta ayuda que se le está dando al agricultor? Pues bien, el plan florece en el estado Bolívar. La misión AgroVenezuela ha entregado 256 millones en créditos en la entidad. La Gran Misión, aquí en el estado Bolívar, la Gran Misión AgroVenezuela entregó el sábado un total de 5.189.000 bolívares en créditos a 135 productoras y productores individuales y cooperativas agrícolas y pecuarias de 3 municipios del estado Bolívar. El acto estuvo presidido por Francisco Rangel Gómez, coordinador del Estado Mayor Estadal Agrícola de la Gran Misión AgroVenezuela, quien dijo que están siendo atendidas productoras y productores, tanto individuales como colectivos y consejos comunales agrícolas en los municipios Eres, Angostura y Gran Sabana. También fueron adjudicadas 50 cartas de regularización de la propiedad de la tierra expedidas por el Instituto Nacional de Tierras. Este es un nuevo respaldo que le da el gobierno bolivariano a nuestras agricultoras, agricultores, pescadoras, pescadores, criadores, quienes antes eran invisibles, excluidos por la Cuarta República, mientras que hoy han sido dignificados y tienen la misión de consolidar la independencia alimentaria de la patria, apuntó el mandatario regional. Con esta asignación, la Gran Misión AgroVenezuela alcanzó los 5.000 financiamientos entregados en el estado Bolívar desde su lanzamiento hace más de un año, sumando hasta los momentos 256 millones de bolívares puestos en manos de las campesinas y los campesinos para desarrollar importantes proyectos agrícolas, piscícolas, de mecanización, industrialización y procesamiento de alimentos. Por otra parte, pues, el presidente Chávez asigna 1.000 hectáreas de tierras a Corpo Zulia para la producción de leche de búfala. ¿Ustedes han comido mozzarella de búfala? Eso es lo máximo. O sea, es riquísimo. Y la verdad que los productos de búfala son, lácteos de búfala son excelentes. Pues bien, ¿qué dicen? No, que el gobierno no invierte, que aquí nada de agricultura, nada de tecnología, que todo es importado. Como decía Leopoldo López. No, no, porque de hecho el socialismo es que todo es importado. Mira, ahí está el gobierno dando tierras para que se desarrolle la agricultura. Ahí está la Gran Misión Agro Venezuela. Y ahora estas tierras para la producción de leche de búfala. El presidente de la República, Hugo Chávez, asignó la noche de este domingo 1,000 hectáreas de la planicie de Maracaibo a Corpo Zulia para la producción lechera con rebaños de búfalos. Durante una transmisión en cadena nacional de radio y televisión, Chávez pidió que la orden se ejecutara rápidamente con el objetivo de desarrollar la producción de búfalos en la entidad zuliana. El búfalo es muy resistente, produce más leche por animal, más carne por animal, menos grasa, dijo el primer mandatario comparando al animal con el ganado vacuno. También he comido búfalo y es muy sabroso. En tal sentido, el jefe de Estado leyó una carta que le escribió el líder cubano Fidel Castro, donde le habla sobre su experiencia con la cría de búfalos en Cuba. Trajimos ejemplares de Australia capturados con redes que allí lanzaban desde helicópteros, barcos transportadores hasta con 1,000 ejemplares, reza la carta. Chávez explicó que el Estado Zulia es el segundo productor de rebaño bufalino después del Estado Barinas. Son las 11:44, tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Censa. Gusto en saludarte. ¿Cómo y estás? ¿Cómo anda todo? Bueno, bien, bien contenta, chica, contenta con esas marchas que se están haciendo. Ay, pero chica, hay poquísima gente, como un 2% nada más. Sí, vale. Qué pena, qué raya, vale. Te digo sinceramente, y bueno, viendo ayer el aló presidente de nuestro comandante, y bueno, y enterándonos. Pero Ensa, por Dios bendito, ¿cómo no va a hacer cadenas para informar de los beneficios, de las negociaciones que está haciendo con otros países para que el pueblo se entere? Claro, ellos lo quieren agarrar por ahí para que el pueblo... Quieren que sigamos como estaban en esos 40 años, brutos y ignorantes, que los gobiernos hacían sus negociaciones, sus trucuñuelas, y el pueblo no sabía, bruto y ignorante, les convenía que no supieran leer ni escribir para que nos sacaran cuentas y vieran cuánto nos estaban quitando. Entonces tienen que esas cadenas seguir haciéndose, que no quieran que sea en campaña, estamos de acuerdo, pero en negociaciones y cosas que el pueblo tiene que saber, hay que hacerlo, claro. Por eso que no quieren a mi comandante, por eso no te enteraste de que... Ya los chinos no tienen más terreno ni capacidad para sembrar sábila y están pidiéndole a Venezuela y al comandante a ver cómo se puede hacer para que exportemos sábila. Bendito sea Dios, este Venezuela es una tierra bendita. Aquí se exportan, ¿cuándo en gobiernos anteriores tú supiste que las flores a Rusia se están exportando? Una empresa mixta, ruso-venezolana. ¿Cómo te parece cuando solamente en el buen oficio y trabajo y esa mente humanista que tiene nuestro comandante, de que las riquezas que hay aquí no sean para un solo país como era anteriormente, para los gringos? No, señor. No, los beneficios primero aquí y después algunos países que realmente necesiten. Y a la vez tengamos esas negociaciones, yo te doy, tú me das un trueque que se solía decir y hacer antiguamente. Pero ¿por qué no? Claro, solamente los gringos, para que los demás se mueran de asco y de hambre y... Cuando a la hora de una desgracia en un país, ahí vengo yo, eso sí, yo te doy todo, pero después me debes hasta el caminar de la quinta generación. Entonces eso no puede ser. Y bueno, mira, vienen cosas que cada día estamos viendo más presión, cosas peores. Inclusive, no sé si te has dado cuenta, que últimamente están matando a gente afecta al gobierno. ¿Por qué? Mira, eso es una cosa que tienen que investigar muy seriamente, todas estas cuestiones, porque lo que pasó con personas ciertamente dentro del gobierno, hermanos de ministros. Lo del director de Policaracas. Correctamente, policías, algunos militares, e inclusive con la corrupción que hay en Maracaibo sobre la gasolina. Bueno, mira, tengo muy, muy por fidedigna una información sobre un general que quisieron matarlo. ¿Por qué? Porque es el que dice, no hay más corrupción en los guajiros, no hay más paso de gasolina y todo eso. Entonces lo esperaron y quisieron matarle. Gracias a Dios se salvó, no fue mayormente grave. Y son cosas que están pasando que tenemos que vigilar. Y casualmente, yo no sé si es correcto o no correcto el decirlo, pero casualmente todos estos muertos que son mayormente conocidos son de parte del gobierno. De la oposición no se oye nada, y no les deseo mal, que les deseo que tengan, bueno, 120 años de vida y vean la campaña y las marchas y que vean lo que vamos a lograr ya ganar el 7 de octubre. Ojalá los vean toditos. Para que sepan, pero ellos no se las van a calar. Esto es una cosa que se está poniendo ya delicada y peligrosa, porque ellos no van a aceptar que perdieron, no van a aceptar que Chayota no sube, no van a aceptar muchas cosas, y tenemos que estar pendientes. Y para terminar te digo que el viernes, gracias a Dios, ya mi comandante, cobré la pensión como las está subiendo. Y bueno, se me ocurrió sacar la conversación en la cola de las elecciones y las campañas y todo. Bueno, te diré que todo el mundo estaba calladito, y en lo que yo abrí la boca, mira, se me reunieron como más de 20 personas afectos al gobierno, afectos al comandante, afectos a estas elecciones. Y yo dije, bendito sea Dios, porque yo no hablé primero. Y digo, bueno, lo que sí se nota, Enza, que cuando uno habla, todo el mundo escucha, hasta que alguien habla, porque tienen como cierto temor, pensando, no sé, de a quién tengo al lado. Pero solté la lengua y bendito sea Dios y mi comandante, mira, afines 100%. Y uno decían una cosa y otros decían otro, y esto, Chávez ha hecho esto, y Chávez, gracias por hacer esto otro. Y yo dije, ¿te das cuenta que si hay un pueblo solidario, lo que hay un poquito de, como te digo, cierto temor de hablar, pero pa'lante vamos, y de que ganamos, ganamos, y que vamos a darle un buen revolcón, y que esas alpargatas van a quedar desgastadas de ese joropo que vamos a bailar? Viva mi comandante, viva mi patria querida Venezuela, y hasta la victoria siempre. Gracias, Enza, saludos a Randall, y gracias por estar ahí, y gracias por existir. Un abrazo. Ay, tan bello, un abrazo grande para ti, María. 11:51 minutos, tenemos otra llamada. Buenos días. Alexander Bunquito. Hola, ¿cómo estás? Bien, vale, rato que no hablaba con ustedes. Sí, señor, cuéntame, ¿qué traes? Ay, de señora, nuevo? A ver. La señora me dejó mal, vale. Qué buena. O sea, esas son unas palabras que le llegan a uno aquí, sí, hasta adentro. O sea, de verdad, hasta se me fue el hilo que iba a decir. Ah, imagínate. No, la felicito a la señora, a la camarada, sigue así, es verdad. Actualmente estamos en un proceso de transformación y de cambio que aún está en proceso, o sea, no es una cosa de noche a la mañana. Y bueno, lógicamente los intereses imperialistas siempre van a estar pendientes de tratar de socavar o en ciertos casos tumbar la ilusión que tenga el pueblo. Eso hay que tenerlo en cuenta, eso estamos claros. Adicionalmente, tengo un comentario que se ha dado muy dado en las redes sociales y afines, es que yo estoy claro que mi presidente Chávez no va a perder con Machukrovsky. O sea, yo no lo creo, o sea, no nada. Pero hay que estar pendiente porque todavía vienen las elecciones de gobernadores. Eso es lo complicado, ¿sabes? Y hay ciertos gobernadores, empezando con mi amigo Tarek William Saab, uh-huh. Ese es uno que le está dando mucha vuelta a la cuestión, que dice, señor, si tú vas a ser como el gato briseño, dígalo de una vez. ¿Me entiendes? Entonces, no pretendes que el presidente te va a levantar la mano y tú estás perjudicando la revolución. Ayer en el estado de Suárez, yo tengo familia en el estado de Suárez, que me llamaron a mí, de Alexander. Mira, aquí fue claro, Chávez sí, Tare no. Y lo estaba diciendo la persona. Bueno, si hasta el mismo Chávez, cuando estuve en Anzuate, dijo, bueno, este poco de huecos, Tare, ¿qué pasó aquí? Que tuvo que llevar a Jacqueline Faría para que pusieran el asfalto, ¿no? No, y adicionalmente, porque, o sea, yo quiero que tú me expliques, bueno, yo de verdad no sé mucho de la cuestión de eventos, pero ¿por qué un evento de fisiculturismo cuesta 600 mil bolívares? O sea, ¿quién trajeron a Bratton? Así como hizo el loco este del Peña. ¿Sabes? Esas son las cosas que hay que profundizar. Y mira, si tú no quieres estar en la revolución, o te cansaste, o te desilusionaste, o tienes otros intereses que te creaste ahorita, pues metílo abiertamente y vete, pues. Vete, va. Y es más de uno que se ha ido por eso, pero de verdad eso hay que tenerlo claro. Y yo estoy claro que mi presidente, hasta el momento, y lo he dicho desde que comenzó el problema, esta cuestión de la campaña, yo no estoy preocupado por mi presidente. El presidente tiene muy buenos votos duros, tiene gente que está, como dice la señora, y la gente discute, Restea, la gente habla de la política, mire que no sé qué, que se cree el Majunche, que el Miranda, que afine, o sea, tú me entiendes el punto. Sí, o sea, sí. La gente está clara que no se pueden caer a mentiras, ¿ves? Pero entonces, hay los gobernadores, mire, eso es, yo que viajo, como yo se lo he dicho a ustedes, bueno, se lo decía antes en la mañana, cuando había programa en la mañana, ahora pusieron un programa que no es participativo, pero bueno, en cuanto lo escucho, aunque esto sea sincero, ya a esa hora me voy para Activa. Okay. Está bien. Ahí todavía más, uno puede discutir las ideas. Pero de todas maneras, bueno, esperemos que sigamos así. La señora, la felicito, no le escuché el nombre porque... María de Díaz. Ah, será María, mire, Dios la bendiga y la mandé a muchos años más, sigue así. Mira, de verdad, yo no tengo conexión mala a los Majunches. Yo espero que Maricori y todo ese poco gente loca que está en la oposición, y lo digo con toda la responsabilidad porque para mí son unos locos, sobre todo en las últimas declaraciones de Maricori y de Machado, fueron increíblemente estúpidas, y lo vuelvo a decir de nuevo. Espero que tengan muchos años más, porque aquí en 2031, criogénico, 2280, van a seguir viendo Chávez. Sí, señor. Pase muy buen día, cuídate. Un abrazo grande. 11:54 minutos. Bueno, amigos, ya llegó el momento de despedirnos. Gracias. Gracias, como siempre, por su fiel sintonía y los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerden, mañana, natalicio del Libertador Simón Bolívar. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy, Braylis Manco en los controles y cerrando la ventana en Sa García. Nos vamos con este homenaje a nuestro Libertador, Yuri Buenaventura, el Guerrero Bolívar. Hasta el miércoles. La risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera. Oh. El Alba es una urgencia histórica. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. ¿Sabías que actualmente en la prensa venezolana hay unos 70 diarios opositores, unos 5 diarios pro gobierno y una media docena medio equilibrados? ¿Cómo es eso que la revolución tiene una hegemonía comunicacional? Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos que pretenden impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.